gesta histórica que protagonizamos esos dos días en la cara de Bush, del presidente de Estados Unidos. Y siempre hay que recordar estas jornadas contra el imperialismo. Imperialismo que, como siempre, avasalla derechos y conquistas. Esta semana fue recordado esta fecha en un acto en la UMED, con Hugo Yasky, Sonia Lesso, Roberto Baradel, Eduardo López, distintos dirigentes de la CTA, de la Corriente Federal, del Frente Sindical y de las centrales sindicales de América Latina. 14 años. Y después de todo ese avance, en el 2015 hubo un retroceso, y se dejó de construir en la patria grande, mirando a Estados Unidos, mirando los centros financieros de poder, mirando y acatando las órdenes del FMI. Falta poco, ya se van. Y recordemos que dejan una pobreza del 35,1%, una inflación hasta ahora del 54%, pero seguramente va a ser del 60% superior. Medido los salarios en dólares, en el 2015 estábamos en $580, hoy 275. El desempleo pasó del 6,5% al 10,6%. El riesgo país, eso que tanto le gusta nombrar a los grandes medios, pero cuando siempre se acuerdan de Argentina, cuando estaba el otro gobierno, pero muy poca referencia hicieron en el gobierno de Macri de Cambiemos. El riesgo país de 555 al lugar 223. Bueno, qué hablar del dólar, de las tasas de interés, pero vamos a quedar en la pobreza. 35,1%. Pobreza producto del desempleo, de cierres de pymes y fábricas. Un desastre total, pero falta poquito. Así que vamos a seguir con Canto Maestro en un programa cargado de noticias. Vamos a estar también hablando de Chile, porque sigue el conflicto y las demandas del pueblo chileno. Vamos a estar hablando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. También esta semana el gobierno de la ciudad, envalentonado, quiso hacer concursos por fuera del estatuto, avasallando el estatuto. Hubo un paro docente donde la UTE Setera Capital le mostró la oposición, el rechazo de las trabajadoras y trabajadores de educación ante esta medida que avasalla el estatuto del docente. Así que paro, no se pudieron realizar los concursos y hay que respetar. Ganar una elección, ratificar con el voto un nuevo mandato, no da derecho a ningún gobernante a llevarse todo por delante. Hay que respetar las normas, las leyes y, bueno, contundente respuesta de las y los docentes de la ciudad. Y hace una semana fue la Marcha del Orgullo. Y vamos a tener la voz de Greta Pena, de la agrupación 100% Diversidad y Derechos. Y nos vamos a dar un gusto y vamos a hablar de música también, con un charanguista de primera, Rolando Goldman. Si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me impidan. Los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que... tiza y carbón. Tiza y... Maestros tiza y... militantes. Diana Ercilia Alac nació en Capital Federal. Era docente. En esa misma ciudad, el 8 de noviembre de 1976, estaba en juramento 1648, quinto piso, departamento 22. Fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Diana Ercilia Alac, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos comunicados con Oscar Laborde, presidente del bloque del PJ y Frente para la Victoria de los Diputados del Parla Sur. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería preguntar, un nuevo aniversario del ALCA en estos días que han pasado y vos estuviste ahí participando activamente. Quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué significa, qué significó esa jornada histórica? ¿Y qué significa a lo que está pasando ahora en América Latina? Bueno, efectivamente, a veces la palabra jornada histórica se gasta, pero lo que sucedió aquel 5 de noviembre del 2006 fue un hecho inédito. No, nunca había sufrido una derrota tan grande del imperio, ni diplomática ni política. Se le dijo que no a un proyecto que venía elaborando con mucha anterioridad. En el año 88 Estados Unidos había absorbido la economía del Canadá, luego hizo el acuerdo de NAFTA, sumando además de Canadá a México, hizo acuerdos de libre comercio con los países andinos y por último tenía que consumar el acuerdo de libre comercio con toda América. Eso hubiera significado una situación muy difícil para nuestros países porque efectivamente era incorporarnos a un sistema donde teníamos mucho para perder y nada para ganar. Valentía de los presidentes encabezados por Néstor Kirchner, donde efectivamente se le plantó, incluso hasta eligiendo provocativamente un término muy popular, no nos van a venir a patotear. Aquel no al ALCA lo que significó fue que efectivamente se dieron un crecimiento del comercio interregional muy fuerte, significó que se sumara Venezuela al Mercosur. Aquel no al ALCA posibilitó que Fernando Lugo en Paraguay, Rafael Correa en Ecuador, que se sucediera una cantidad de triunfos y que toda la región viviera su momento más virtuoso. La región no se afectó por la crisis del 2008, casualmente porque estaba dentro de esa protección mutua y todo eso gracias a lo al ALCA. Ahora, digamos, el recordarlo ahora, como siempre ha hecho la CTA, tiene que ver, habiéndolo recordado en varios momentos, Alejo, porque nosotros ya en el 2011 recordamos en Mar del Plata aquel lo al ALCA, había significado, pero no solamente el recuerdo como un hecho histórico, sino ir midiendo en estos momentos nuevos. Y nosotros dijimos que no había cambio de época. Cuando se le dijo no al ALCA, estaba claro que comenzaba una época virtuosa, y así fue 9 años más, hasta que nosotros perdimos las elecciones con Macri, y la derecha quería imponer la idea de que se había terminado esa época, que había un cambio de época, y que ahora venía una ola conservadora, que la hubo efectivamente y que tuvo sus logros, pero que iba a dar neoliberalismo por 30 años. Lo que vimos el martes en el encuentro que promocionó la CTA fue eso. Acá no hay una ola irreversible conservadora, tampoco obviamente a partir de ahora serán todos triunfos de gobiernos populares, pero lo importante es la convicción de que el neoliberalismo no tiene lugar en la región. Oscar Laborde, muchísimas gracias por este recuerdo y bueno, un abrazo grande. Listo, un saludo a todos los compañeros. Abrazo grande. Canto Maestro, el programa de Zeteta, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Greta Pena, de la agrupación 100% Diversidad y Derechos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Quería que nos contaras, a una semana de la marcha multitudinaria que protagonizaron el 2 de noviembre, todas las organizaciones, la Marcha del Orgullo, ¿cómo la viviste? La masividad de esa marcha, ¿cuáles eran los reclamos? Con mucha alegría y satisfacción, porque se trató de una de las marchas más masivas de la historia de la ciudad de Buenos Aires, lo cual confirma que el apoyo de la población en la defensa de los derechos LGBTI y el reclamo por un país que nos incluya a todas, a todos y a todes. La verdad que se vivió con mucha alegría, la celebración típica de nuestro movimiento se aunó a los reclamos urgentes que necesita, en verdad, la población toda del país, pero específicamente la población LGBTI. Vos sabés que también vivimos esta 28 Marcha del Orgullo en un clima político de finalización del gobierno de 4 años de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, que significó para nuestra población políticas represivas, políticas de desmantelamiento de programas y proyectos y líneas de trabajo, de ajuste económico, de promoción de discursos de odio. Entonces ese fue el clima en el que se vivió esto, y con mucha expectativa para lo que viene, porque tenemos reclamos urgentes, como vos decías, especialmente para la población trans, que tiene que ver con su inclusión laboral, con poder cortar este abandono que tienen que hacer en su carrera educativa, la expulsión de sus familias, la migración interna, la condena a la economía informal, mayormente a la prostitución, y su muerte temprana y la violencia ejercida sobre esos cuerpos. Así que allí tenemos que accionar rápidamente. Y después necesitamos políticas de Estado. Queremos construir un país sin odios. Greta, te iba a preguntar, porque hubo 12 años antes del 2015, si querés 10 años, de un avance no solamente en lo legal, en las leyes, que es importantísimo, porque lo que se plasma en las leyes para derechos es algo fundamental, sino en todo lo que era lo cultural. Yo me acuerdo de series de televisión que se tocaban determinados temas. Y bueno, del 2015, diciembre de 2015, a esta parte, no solamente la gravedad de no invertir en estas políticas públicas, sino la estigmatización. Recordemos, la semana pasada fue Un hecho también lamentable lo de este chico Brian con su gorra y su aspecto, pero recordemos las dos chicas que se besaron en la estación. Es decir, ¿cómo de un avance tan importante cultural en 4 años, además de no invertir y de no cumplir las leyes, también cómo con sus políticas o con sus gestos o con sus simbologías o con lo que vos decías, sus odios, cómo va a costar nuevamente, por lo menos a cierto sector de la sociedad, volver a involucrarlo en esto que era un camino ya avanzado rápidamente en Argentina? Exacto. Las leyes que se fueron consiguiendo en la época que vos marcás no solo concretaron los derechos que había en esas leyes, sino que abrieron un paradigma de igualdad. Una nueva forma de entender el país, un nuevo acuerdo social de nosotras y nosotros como ciudadanos. Eso lo han borrado de un plumazo en estos 4 años y utilizaron a la población LGBT como una cosa de merchandising, poniendo semáforos de 2 mujeres, de 2 varones, pintando de arcoíris algunas calles, inaugurando algunas plazas. La verdad es que nosotros somos sujetos de derecho y creemos que además la conquista de la igualdad no afecta solo a la población LGBTI. Nos hace un país mejor, como vos decís. Este gobierno, los gobiernos de derecha, los gobiernos que quieren aplicar un modelo económico de exclusión, necesitan tenernos divididos, necesitan generar odio, necesitan romper los lazos de nuestra sociedad, nuestras solidaridades, nuestro compañerismo. Así que ahora tenemos muchas ganas de retomar todo eso con mayor experiencia. La marcha mostró la fortaleza del movimiento social y político LGBTI, que fue acompañado no solo, obviamente, por las organizaciones del movimiento tradicional, sino por los sindicatos, sino por partidos políticos y otras expresiones, porque tenemos que estar en unidad, tenemos que poner el país en pie. Y creemos humildemente que las lesbianas, los gays, los bisexuales, las personas trans y intersex, tenemos mucho para aportar. Así que acá estamos y la idea es que necesitamos un país sin odios. Greta Pena, de 100% Diversidad y Derechos, muchas gracias, felicitaciones por la multitudinaria marcha, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y un beso enorme. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Usted cree que el mundo entero es la metáfora de algo? Los nombres no tienen nada que ver con la simplicidad o complicidad de las cosas. Me falta tiempo para celebrar tus cabellos. Uno por uno debo contarlos y alabarlos. Palabras maestras. Los trenes que conducen al paraíso son siempre locales y se enredan en estaciones húmedas y sofocantes. Solo son expresos aquellos que viajan al infierno. Antonio Escarmeta. Palabras maestras. Palabras maestras. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Manuel Oscar Campoamor nació en Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 1877, pianista y compositor. El arte lo bautizó El Negro. Entre las numerosas grabaciones que participó, acompañó a figuras del nivel de Gabino Ezeiza, Higinio Cazón y Linda Telma. Entre algunas facetas que ocuparon su vida, destacamos su activa militancia en el sindicalismo. De su obra mencionamos: Mi Capitán, Ahí no más, En el Séptimo Cielo, Manuel Oscar Campoamor, El Negro, se fue de gira el 29 de abril de 1941. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maestro, el programa de Cetera. Estamos comunicados con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Bueno, primero, Mario, reafirmar nuestra solidaridad desde Cetera, desde acá de Argentina, la CTA, con las y los trabajadores de la educación de Chile y con el pueblo chileno ante lo que están viviendo. ¿Por qué no nos contás un poco cómo está la situación en estos días, Mario, y los reclamos? La situación está bastante convulsionada. Esto estalló, como ustedes habrán leído en las noticias, por una cosa bien puntual, pero típicamente lo que se llama la gota que rebalsó el vaso, que fue un alza al pasaje de metro, el subte que le llaman ustedes, y que, bueno, producto de eso, los estudiantes secundarios hicieron una campaña de evadir el pago. Y como se fue masificando eso, el gobierno ordenó cerrar el metro un día. Y eso hizo estallar a la gente ya el malestar, la indignación con un sistema abusivo, un sistema absolutamente que promueve la desigualdad, que promueve el beneficio de una élite que son menos del 5%, arrogante, prepotente, abusiva. Y esto gatilló finalmente la explosión social. Esto lleva ya, va a completar 3 semanas y no para, no para. La gente sigue manifestándose en las calles. El gobierno ha hecho todo tipo de maniobras típicas de estos casos, llegar a acuerdos políticos, anunciar medidas, pero que son lo que siempre hemos denominado gatopardismo, digamos, cambiar cosas secundarias para que lo esencial siga igual. Y el reclamo es contra un modelo, el reclamo es contra un modelo, el reclamo es contra algo más de fondo, y a 30 años de una democracia muy restringida que hemos tenido en Chile todos estos años. Y bueno, el país modelo del neoliberalismo se les cayó el modelo, evidenció sus pies de barro que tenía este supuesto exitoso modelo. Y acá está, la situación sigue muy dura, la policía militarizada que tenemos en Chile muy muy violenta, con ataques directamente a niños, adolescentes, mujeres, violaciones en las comisarías, situaciones muy graves de violación a los derechos humanos, que por supuesto nosotros hemos denunciado, y recientemente también se detectó porque un grupo de hackers se hizo del sistema computacional de la policía, de Carabineros, y le trajo documentos reservados, y ahí se evidenció que había toda una práctica sistemática de seguimiento, de vigilancia a los dirigentes sociales, entre los cuales estoy incluido yo, pero de varios sectores, y que por supuesto es totalmente ilegal. Eso quedó en evidencia, nosotros hemos presentado respecto de eso acciones legales, y estamos exigiendo que haya una respuesta del gobierno a qué se debe esto. Y en fin, en todo ese cuadro estamos acá los chilenos luchando por nuestros derechos, luchando por salir de la camisa de fuerza de este modelo esclavizante que es el neoliberalismo. Mario, ¿cuánto cuesta estudiar en Chile? En Chile estudiar una carrera universitaria en una universidad pública, ni siquiera estoy hablando de una privada, una pública, cuesta del orden de 600, 700 dólares mensuales. En una carrera promedio, hay carreras más caras que esa, como medicina, que puede andar en los 800 dólares en una universidad pública. Y una universidad privada sobre los 1000 dólares mensuales. Todas estas cifras que estoy dando son mensuales. Para que tengas una idea, ustedes que tienen universidad superior gratuita, como un derecho que no lo han perdido, podrán notar las grandes diferencias. Entonces, el costo de vida en Chile es muy alto. Una familia que tiene un hijo estudiando en la universidad es un costo altísimo. Hace poco, en el gobierno anterior, se aprobó una gratuidad, entre comillas, para estudiar a alumnos más pobres, que digo entre comillas porque en el fondo es un voucher. Las universidades siguen cobrando esos valores, pero el Estado financia el costo de esos estudios. Es una beca, en realidad, más que una gratuidad. No es un derecho, es como una concesión que hace el Estado de otorgar una beca. Por eso a nosotros no nos ha gustado esa supuesta gratuidad, porque además toca un sector bajo, poca gente accede a esa gratuidad. Bien por ello, en ese sentido sí es bueno que haya gente que puede estudiar sin costo, pero es un porcentaje muy bajo, es menos del 20% del total de los estudiantes de educación superior el que está teniendo acceso a esa supuesta gratuidad. Por lo tanto, fundamentalmente, los hijos de profesores casi ninguno accede a gratuidad, por ejemplo. Un profesor, un hijo en la universidad es una carga económica tremenda. Y me imagino que dentro del pliego de reivindicaciones, de demandas del Colegio de Profesores de Chile, esto debe haber hace años que está, ¿no? Exigir la gratuidad, la educación como un derecho social. Exactamente, nosotros siempre hemos levantado el tema de la educación como un derecho, por supuesto. Por eso viene de muchos años. Y por supuesto también otros sectores ligados a educación. Pero el modelo neoliberal considera que la educación es un bien de consumo. Este presidente que tenemos hoy, este presidente que tiene el 13% de apoyo según la última encuesta, dijo hace un tiempo atrás que la educación es un bien de consumo. Así lo dijo, con ese despertajo, con esa liviandad, dijo: la educación es un bien de consumo. Y tú imaginarás las consecuencias que tiene entender a la educación de ese modo. Mario, una última pregunta, agradeciéndote, porque sabemos que son días movidos de lucha, resistencia. ¿Cómo ven ustedes el triunfo acá de, bueno, de un nuevo signo político, de un gobierno que da por tierra 4 años de neoliberalismo salvaje en la Argentina? Sí, a nosotros nos parece muy esperanzador, sin duda, que Argentina haya podido desembarazarse de esa oleada de extremismo neoliberal que representó Macri, o representa todavía está ahí gobernando. Y por supuesto es un gran logro del pueblo argentino, que nosotros celebramos. Nosotros conocemos muy bien lo que significa el neoliberalismo, y Chile estalló justamente para desembarazarse de la verdadera esclavitud. Finalmente el neoliberalismo es como una esclavitud, donde tú vives para endeudarte, para hacer una máquina de un engranaje de producción y consumo, una deshumanización total. Que ustedes hayan podido sacarse eso y no haberlo tenido más de 4 años, ciertamente es esperanzador y muy alentador para los luchadores sociales de toda Latinoamérica. Mario, ¿hay alguna medida, algún paro, medida de fuerza de la Central de Trabajadores de Chile? Sí, el día de ayer hemos acordado convocar para el próximo martes a una huelga. A una huelga general el martes próximo. Que tenga martes 12, ¿sí? Y bueno, todos estos días también hay muchas actividades de movilización, siguen las marchas, siguen los cabildos, se ha generado un tema muy interesante, que es la gente en la base social se autoconvoca y realiza cabildos para debatir sobre esto. Ha habido mucha avidez de participación de la gente, el mismo pueblo que nosotros mismos veíamos tan apático y tan despolitizado y tan fuera del interés de la cosa pública. De repente estalló esto y todo el mundo se ha volcado a interesarse en pensar el país que queremos. Se ha producido un proceso muy interesante, en eso vamos a estar todos estos días también. Y el lunes nosotros, para sumar 2 días de huelga, vamos a hacer un paro de educación, lunes 11, y el 12 nos sumamos al paro general que ha decretado, digamos, este acuerdo de todos los gremios de distintos sectores. Van a parar los mineros, los portuarios, que son actividades claves en la economía, van a parar los trabajadores del petróleo, el comercio. Por lo tanto, va a ser seguramente una jornada de mucho impacto el próximo martes. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, nuevamente ratificar nuestra solidaridad, un abrazo grande y gracias por atendernos. Gracias, un abrazo a Cetera, un abrazo a los compañeros que están respaldando y solidarizando con nosotros. Esta solidaridad latinoamericana, que siempre es muy instantánea cuando se producen situaciones de este tipo, también nosotros solidarizamos con ustedes cuando estuvieron en sus movilizaciones grandes el año pasado y el año antepasado, y ese es el camino. La solidaridad entre pueblo y entre, en este caso, entre trabajadores de la educación, siempre va a ser un respaldo muy importante y que nosotros valoramos mucho. Abrazo grande. Abrazo para ustedes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Estamos comunicados con un charanguista, un excelente charanguista, Rolando Goldman. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Alejo? Gracias por llamarme. Gracias a vos por atendernos. Primero, ¿de qué trata tu libro Gestión Cultural o Política Cultural, aportes posibles hacia la construcción del trabajo en el terreno de la cultura, que ha publicado Editorial Sicus, que lo estás presentando? ¿De qué trata? En principio, y a partir de lo que sugiere el título, la idea es plantear o invitar de alguna manera a un debate acerca de lo que sucede en el terreno de la cultura, donde yo considero que es un terreno de disputa muy fuerte, y principalmente entre sectores, o sea, sectores muy ideologizados, algunos de los cuales pretenden presentar la política cultural como algo desideologizado, pero que no lo es. Y a través de cierta terminología que uno podría extenderla a cualquier parte de la vida o a cualquier disciplina enfocada en el terreno de la cultura, hablar de gestión o de administración cultural, más allá de la enorme literatura que hay, de las carreras terciarias, universitarias y demás, creo que invitan de alguna forma a pensar en una mirada casi empresarial de la política cultural. Y entonces, a partir de eso, desarrollo, tomo como ejemplos diversos términos que se utilizan y que aparecen casi como naturalmente, y que en general llegan de Europa Occidental hacia el resto del mundo, ¿no? Por empezar, en relación a lo que se conoce como cultura universal o la música universal, pretende ser instalado como algo así como un valor absoluto, y si uno mínimamente tiene una mirada crítica sobre esta forma de definiciones, enseguida uno se da cuenta que cuando se habla de la música universal no se refiere a la música del universo, ni siquiera de todo el planeta Tierra, sino porque nada de lo que suceda en África o en América o en Oceanía o incluso en la música popular europea está asumida como música universal. Entonces, además, en general se refiere a un periodo determinado alejado de la realidad de hoy. Entonces yo creo que todo eso no es ingenuo. Del mismo modo que la forma en hablar de determinados oficios o profesiones que van mutando incluso las responsabilidades. Yo creo que, como por ejemplo, para mí un caso paradigmático es el de los curadores, que han pasado a ser hasta más importantes a veces que los artistas, y que terminan definiendo qué vale o qué no vale desde lo artístico o también desde lo comercial, ¿no?, en relación a las obras. Y menciono lo de los curadores porque desde hace varios años en España se habla de, ya ha sido reemplazado el curador por el comisario cultural, y ese es un término que yo imagino que acá no va a llegar a instalarse por razones casi obvias, digamos, ¿no?, de la connotación que tiene aquí un comisario, más allá de lo que yo imagino que debe tener en cualquier otro lugar del mundo. Pero bueno, entonces, en una parte del libro planteo algunas definiciones o discusiones o debates sobre esto. En otra parte hago un desarrollo de prácticas concretas que han tenido lugar en todo el país en un periodo determinado, que yo tomo entre el 2004 y el 2009, porque es un periodo en el cual con un grupo de compañeros pudimos desarrollar una cantidad de programas con un profundo sentido social y federal desde lo que era la Secretaría de Cultura de la Nación, y están planteadas en un contexto determinado. Para mí hay una bisagra que fue diciembre del 2001, que marcó a fuego lo que vino después y que esos hechos hicieron, como por ejemplo hoy en Chile, que los sectores dominantes deban retroceder. Entonces eso posibilitó que se pudieran desarrollar determinadas políticas concretas en el terreno de la cultura. Entonces, esta segunda parte del libro está orientada a plantear con dificultad, incluso no es un manual de qué maravilloso es todo, sino se plantea allí las dificultades que ha habido también y demás. Y luego una tercera parte relacionada con los elencos artísticos estables, en general y en particular de la Nación, que son el Ballet Folclórico Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, Coro Polifónico Nacional y demás. Y de ahí vuelve de alguna forma al inicio, porque salvo el tema del ballet folclórico, en general en todo el país y en todo el mundo es habitual encontrar orquestas sinfónicas o cuerpos sinfónicos, coros polifónicos que abordan repertorio mayoritaria o casi exclusivamente a veces europeo. Y uno no puede imaginarse que pueda haber elencos estables dedicados a las músicas regionales o a otro tipo de repertorio. Entre otros programas que nosotros creamos en aquel momento está el de orquestas infantiles y juveniles de instrumentos latinoamericanos. Un poco también abriendo un debate sobre el sonido nuestro, diseñamos y creamos una cantidad de orquestas donde las cuerdas, por ejemplo, en lugar de haber violines, violas, violonchelos y contrabajos, tomamos los violines y los contrabajos, pero los nutrimos de guitarras, bandolas, charangos, cuatro y demás. Con la percusión lo mismo, en vez de ser una percusión sinfónica, hay cajón peruano, bombo legüero, bueno, todos los instrumentos de nuestra percusión, y en los vientos igual. Y eso, en la forma además que lo fuimos creando, haciendo que en los barrios se apropiaran de esto, que no fuera algo del Ministerio o de la Secretaría de Cultura, sino de la gente de los barrios, no lo han podido destruir. Se ha intentado, pero realmente los compañeros lo han defendido enormemente y bueno, hay una cantidad importante de orquestas de este tipo que están funcionando en todo el país. Y hay como una, entre esperanza, ilusión y compromiso por recuperar con fuerza eso y seguir creciendo ahora en el futuro cercano. Y estuviste el sábado pasado con el dúo Malosetti-Goldman Trío en la noche en los museos, en el auditorio de Radio Nacional, pero ¿dónde vas a estar el sábado tocando la Ruta del Charango y con quién? Bueno, la Ruta del Charango es un ciclo que iniciamos en el mes de marzo, el segundo sábado de cada mes, en La Paila. La Paila es un lugar hermoso, además con un respeto por nuestra cultura en general, la cultura nuestra gastronómica, y un cuidado muy lindo que en relación a eso. Esto está en Palermo, en Costa Rica, 4848. Te decía, el segundo sábado de cada mes venimos haciendo esta ruta y en cada oportunidad con un invitado diferente. Han venido desde Juan Falú hasta Nahuel Penici, el payador José Curbelo estuvo el mes pasado y bueno, ahora es el turno de Mónica Abraham, una queridísima amiga, gran cantante, con quien hemos compartido muchísimas veces escenarios y con quien además tenemos un programa juntos en la folclórica, en Radio Nacional, a propósito de lo que decías recién. Así que bueno, va a estar Mónica compartiendo la Ruta del Charango a partir de las 21:30 horas. Repetime la dirección, Palermo. En Costa Rica, 4848. Perfecto. Rolando Goldman, charanguista, autor de gestión cultural o política cultural de Editorial Sicus, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro, el programa Etcétera. Un fuerte abrazo, gracias a vos, Alejo, y bueno, a seguir la lucha. Abrazo grande. Chao, un abrazo. Esto fue Canto Maestro, emisión 651. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Etcétera. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos.